Quiero decir una cosa. Dije que estaba de acuerdo con la legalización del cultivo de marihuana para recreación y empezaron a llegar mensajes diciendo que me votaban. Un montón de gente que no voy a mencionar. Y también estoy de acuerdo con la iglesia separada del Estado. Obviamente, todo tiene que ver con todo. Y presentamos al señor Fernando Lozada. Buen día, Fer Lozada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien. ¿Vos también estás de acuerdo con la separación de la iglesia del Estado? Sí, sí, sí. ¿De las iglesias? Sí, de todo pensamiento y de toda política del tipo doctrinal que fomente la no libertad del pensamiento y el sometimiento de las personas, ¿no? Que se incluye más que las religiones. Antes de meternos de lleno en lo que traes para el bloque de hoy, te quiero hacer una pregunta. Digo, aquí hace ya un mes atrás, más o menos, hiciste un programa especial que adelantaste algo acá en la Revolución de la Mañana sobre las iglesias evangélicas. Sí. Digo, ¿era una visión tuya que tenías de lo que se venía? Digo, parece que todo hoy por hoy está relacionado con las iglesias evangélicas. O porque tenés el dato de que este gobierno está muy cercano al evangelismo, por decirlo de alguna manera. Sí, en el 2013 escribí un artículo al respecto y también a la vez del proyecto de la iglesia en simultáneo de la iglesia católica de penetrar las organizaciones sociales y de base con una especie de teología de la liberación reciclada, que es esta teología del pueblo que impulsa Bergoglio, ¿no? Uh-huh. Algo parecido a lo que hizo con Lech Walesa en Polonia, que eso pretenden hacerlo también en Latinoamérica. Y esa es una contestación a los movimientos neopentecostales que están queriendo ganar la política, ¿no? Entonces la iglesia busca otra estrategia, no va de frente en este sentido. La competencia la hace con otra estrategia, ¿no? Tiene mucho tiempo de historia, mucha habilidad para encontrar los huecos donde meterse. Y estas iglesias que vienen, digamos, financiadas y movidas desde Estados Unidos, en su momento por la CIA, también vienen con una estrategia determinada, que es imponer un modelo económico para Latinoamérica, ¿no? Este modelo neoliberal que viene solapado de esta teología de la prosperidad. Así que esto se veía venir, sobre todo Brasil, ¿no? Era el lugar donde primero se decidió impulsarlo fuertemente, ganar la plaza de Brasil. Después es sumamente estratégico para penetrar todo el resto de Latinoamérica. Sí. Bueno, te saqué de línea porque venías por otro lado. Ahora sí, arrancá con lo que tenés preparado para hablar. Bueno, de alguna manera todo esto está vinculado, ¿no? La idea de hoy era hablar de un concepto que es la reificación, ¿sí? Que tiene que ver con la cosificación. ¿Sí? ¿Sí? Desde tiempos inmemoriales, el mecanismo de cosificación ha sido utilizado por los mecanismos o los sistemas de sometimiento y dominación, ¿no? Ha sido clave, justamente. Y si vemos, por ejemplo, desde la propia Biblia, ¿no? Esta idea de el pueblo elegido, lo que te dice es, si Dios te eligió, el resto son cosas, ¿no? Entonces pueden ser exterminadas, atacadas, y uno, si lee los pasajes bíblicos, encuentra que el pueblo elegido tenía autorización de Dios para el exterminio, ¿sí?, de los pueblos que no tenían sus creencias y que se iban cruzando por el camino y podían proporcionarles recursos, ¿no? Recursos de todo tipo. El cristianismo se apropió un poco de esto, le dio otra forma, pero también la idea de que, como dijo Jesús, los que no están conmigo están en mi contra y, o por lo menos eso dice el Evangelio, los demás, digamos, los no creyentes, se transforman en cosas. Y por eso la Iglesia Católica también, con la idea de alma, o el cristianismo, o muchas otras religiones como el Islam, con la idea de alma separaban las personas de las cosas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegan a África y conquistan ciertos territorios de ese continente, discutían, o no discutían tanto, ¿no? En principio decían que los habitantes, los nativos de ese lugar, no eran personas porque no tenían alma. Cuando llegan al continente americano, también se da la misma discusión de si los aborígenes tenían o no tenían alma. Y bueno, cuando deciden que tenían alma porque les pareció más interesante que tenerlos como esclavos directamente, como sucedía con los nativos de África, evangelizarlos, él se tiene alma, pero bueno, son humanos como inferiores, pero tienen alma. Entonces, la cosificación ha sido siempre una herramienta para el sometimiento, para la esclavitud. ¿Cómo voy a esclavizar si es un ser humano, ¿no? Entonces, si no es un ser humano, porque no tiene alma, se justifica desde ahí, es una cosa, y una cosa la puedo enajenar, la puedo explotar, claro, la puedo destruir, no tengo ningún cargo de conciencia. Lo que es interesante es que si uno ve el ensañamiento que tenían con estas personas, diciendo que son cosas, es mucho mayor que con las cosas reales, ¿no? Es decir, ¿por qué ese ensañamiento? A ver, si uno transporta ganado, trata que el ganado llegue en buen estado, ¿no? ¿Por qué subían una cantidad excedente de personas a los barcos y si llegaba a la mitad no importaba, no los cuidaban? Si había que maltratarlos, los maltrataban al extremo. Hay un ensañamiento muy, muy grande. ¿Por qué los seres humanos, este es mi parecer, ¿no? Pero los seres humanos, digamos, somos mamíferos finalmente y venimos con una fuerte carga biológica para la empatía, ¿sí? Y es más, tenemos una característica distinta al resto de los animales, salvo con los grandes mamíferos, que es lo de tener células espejo, es decir, podemos reflejarnos en el otro su sufrimiento. Entonces, claramente hay que romper esos mecanismos. Y esos mecanismos los rompes permanentemente con el ensañamiento hacia las personas, ratificando todo el tiempo de que son cosas, ¿no? Entonces había una exacerbación en ese sentido. Y aparte, te lo consulto, sí. Digo, también le quitas a esa persona, considerándola una cosa, la posibilidad de optar por lo que sea. Sí, sí, por ¿no? supuesto. No tiene decisión una cosa. No tiene una decisión, por eso. No tiene autonomía. No solo lo podemos manipular, bla, bla, bla, sí, sino que también, si se autoconvencen de que son una cosa, digo, le quita su chance de poder rebelarse contra lo que está considerándolo sí, una cosa, o con lo que está explotando, lo que fuera. Sí, sí. Hay muchas imágenes, Fer, para ilustrar sí, esto que vos contabas, cuando, sobre todo cuando hablas de violación de los derechos humanos de hace 200 años atrás y demás, de aborígenes encadenados y traídos con... Y vos los ves muy sumisos a la hora de ser explotados. Digo, y me imagino que mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con hacerles creer que no tienen chances de elegir porque no tienen alma y porque son cosas. Bueno, el nazismo también hizo lo mismo, ¿no? Hablando de razas, ¿sí? Con la invención de las razas hizo exactamente lo mismo. Los otros eran razas inferiores, eran cosas. Y el machismo hace eso, ¿no? Con las mujeres. Claro. Con la cosificación de las mujeres hace eso. Y hay una parte, digamos, del machismo... más exacerbado, ¿no? De los perversos, que digamos que disfrutan con transformar las mujeres en cosas, ¿no? En el proceso, ¿sí? Sería como otro paso distinto. El hecho de la violencia no es solo por crear las cosas, sino es llevarlas a ser cosas, ¿no? Tener el poder de transformar una persona en una cosa parece que es lo que de alguna manera excita a cierto perverso machista. Digamos, sería la parte más exacerbada de ese mecanismo. Y el capitalismo exacerbó también en sus mecanismos la cosificación, lo que sería la reificación, ¿no? La reificación es esto de considerar a un ser humano un objeto o una cosa, o sus relaciones también, ¿no? Las relaciones interpersonales, considerarlas cosas. Es un concepto bastante interesante y que viene de el hecho de transformar el objeto en un fetiche, la fetichización del objeto. Es decir, el objeto producido se vuelve más importante que quien lo produce, ¿sí? Tiene un valor en sí mismo y entonces pasa a tener casi un estatus mayor que quien lo produce, ¿sí? Cambia eso. Entonces, vale no por el esfuerzo que cuesta producirlo, sino vale por lo que es el objeto. El objeto ya tiene una propiedad ontológica propia que lo transforma en una especie de ser que tiene su valor propio. Claro. A de quien lo produce no importa, ¿sí? Como podemos decir objeto, podemos decir servicio, ¿sí? Y pasa, se invierte la lógica. Las personas pasan a ser las cosas que producen los objetos que son lo importante, ¿no? Esta inversión que empieza en la revolución industrial más fuertemente, donde las personas terminan siendo accesorios de las máquinas, ¿sí? No ya lo importante, sino un accesorio de la máquina, que es una cosa, que es lo importante, que produce cosas que son más importantes, ¿no? Pero que, a ver, porque también hay una teoría de Marx, de que escribe Marx, por supuesto, sobre esto, que tiene que ver con la reificación, con la propiedad privada, ¿no? Con la... Claro, pero la reificación también es un concepto que se introduce desde el marxismo, ¿no? Tal cual. Y que hay un concepto súper interesante, que creo que es Marx el que lo escribe, me van a corregir cualquiera de los que está acá, si no es él, que habla de la mujer que va a recoger la leña todos los días, y que un día la meten presa porque esa cosa pasó a tener un dueño. Sí, claro. Entonces dice, bueno, pero yo ayer venía y sacaba la leña del bosque y era mío. Bueno, ahora el bosque tiene un dueño. Y tiene que ver, a ver, salvando distancia, porque habla de productos elaborados, Fernando, también habla de la propiedad privada. Sí, sí. Porque en realidad, digo, los que lo hacen no son dueños, pero hay un dueño, de toda esa historia. Y Tiempos Modernos de Chaplin también me plantea una cuestión muy parecida a eso. Es a través del arte mostrar este proceso, sí. Pero bueno, por ejemplo, la prostitución tiene la misma lógica. Ahí hay dos cosificaciones dentro de la prostitución, dos reificaciones, podríamos decir. Por un lado, la transformación de la mujer en, porque sobre todo la prostitución, si bien hay varones, la que termina siendo prostituida es la mujer finalmente, y la mayor parte de los consumidores somos varones, ¿no? Me incluyo dentro del género en este caso, no por consumidor. Y la prostitución lo que está diciendo, cosificando a la mujer, ¿sí? Pero por otro lado también, la reificación está en la cosificación de las relaciones interpersonales. Es decir, la sexualidad y el sexo son formas que tenemos los seres humanos de vincularnos con las otras personas. Y ahí lo que se está comercializando es ese vínculo. Ya los vínculos interpersonales pasan a tener un precio, ¿no? Ahí me parece que está lo grave, no porque la explotación termina siendo el resultado de eso, pero la idea de que todo puede ser comercializado, enajenado, ¿no? Hasta las relaciones interpersonales. El cruce de esa frontera es muy fuerte y es algo que hay que combatir, a mi entender, ¿no? Pero, por ejemplo, la lógica del recurso humano, ¿no? Hoy en todas las empresas se habla de recursos humanos. Sí. Pasar a las personas a transformarlas en recursos. Bueno, este gobierno, y sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, en este caso de lo que voy a hablar, el 28 de agosto de 2016 creó la Unidad de Coordinación para el Desarrollo del Capital Mental en el ámbito de la Jefatura del Gabinete de Ministros del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hacete la tarjeta, diciendo que soy el director de eso. Sí. Decreto 958/16. O sea, capital mental, ¿no? ¿Qué es esto del capital mental? Suena raro, y estamos hablando ya tiene 2 años esta oficina. Dice que el capital mental se define como la totalidad de los recursos cognitivos, emocionales y sociales con los que una persona cuenta para desenvolverse en la sociedad, adaptarse al entorno e interactuar con los demás y el medio ambiente. Esta constelación de recursos incluye habilidades cognitivas como la capacidad de aprendizaje, la atención, la memoria y el lenguaje, habilidades sociales, patrones de conducta, estrategias, recursos emocionales, entre otras cosas. Y, los objetivos de esa institución que crearon es construir un nuevo paradigma de capital mental con acciones articuladas a nivel local, Estado y sociedad civil. También dice que establecer el cuidado, desarrollo y protección del capital mental como eje rector de las políticas de Estado provinciales, relevar y sistematizar y comunicar el conocimiento científico vinculado al capital mental. Y las metas son asesorar al Poder Ejecutivo para la elaboración de políticas, hacer informes anuales, elaborar un plan de acción, promover y fortalecer la articulación institucional. Bueno, hablan también de la adecuada nutrición durante la etapa preescolar y escolar para favorecer el correcto crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no? También hablan sobre de la alimentación ofrecida en los hogares, en las escuelas, los programas de intervención en esta etapa son vitales, particularmente importantes en adolescentes que viven en situaciones de vulnerabilidad. Te hablan de marginalidad, todo eso, todo muy lindo, ¿no? Ponen muchísimo dinero en esta cáscara para hacer informes, diagramar políticas, ¿no? Mucha gente está viviendo de esto, cobrando muy lindos sueldos. Pero el resultado hay que ver. Claro, pero el tema es que se sacan los comedores infantiles. Claro. No, las meriendas son de baja calidad alimentaria nutritiva. O sea, se van estigmatizando a la juventud, a los adolescentes, se los persigue, se los hostiga. Entonces, esto viene por un lado pseudocientíficamente promocionada por el supuesto neurocientífico este Facundo Manes, ¿sí? Que utiliza de alguna manera la ciencia mal utilizada para justificar este concepto, ¿no? Que ya hubo muchísimos científicos del área de las neurociencias diciendo que este concepto es totalmente ajeno a la ciencia, es un concepto absolutamente ideológico, ¿sí? Incluso utilizan personas que no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, hablan de personas que han trabajado contra el capitalismo, como por ejemplo Amartya Sen, ¿sí? Que él trabajó en economías de desarrollo para los sectores más oprimidos. Bueno, entonces lo citan como diciendo, nos basamos en esto, ¿sí? En alguien que ni se le ocurriría hablar de capital mental, ¿sí? Que ha trabajado fuertemente en métodos que se salgan de estas lógicas capitalistas, ¿no? Y lo introducen ahí. Entonces, ahí lo interesante en este proceso de cosificación, que lo llamamos de reificación, que este gobierno tiene ganas de llevar hasta el extremo, es la generación de una nueva categoría. Es decir, si existe un capital mental, existe una pobreza. Claro. De una pobreza mental, ¿no? Entonces, si yo te digo que si te alimentás mal, si tenés un ambiente socioafectivo agresivo, ¿sí? O escaso, digamos, que no tenés contención, que vivís en la marginalidad, entonces sos un pobre mental, ¿sí? Es lo que está diciendo. Y ese pobre mental justamente pasa a ser una cosa, ¿sí? Una cosa que, digamos, puede ser explotada, digamos, volvemos a ese mecanismo. Entonces, por un lado, te genero un concepto que es este del capital mental, te digo todo lo que hay que tener para tenerlo y por otro lado no te doy nada para que puedas acceder a ese capital mental. Entonces creamos esta nueva categoría que sería el pobre mental, ¿no? Entonces el que no come, el que se encuentra en la marginalidad, es tonto, es inadaptado social, ¿sí? Puede ser reprimido. Te iba a decir eso, y cuando, claro, y cuando decide romper las barreras o romper las cadenas y tomar una decisión, lo de reprimen, iba a decir, claro, una guarangada. O termina en cana, sí, sí, o termina reprimido, golpeado, lo que fuera. Sí, sí, exactamente. Lo que van a generar ahora son pobres mentales, en su idea del capital mental, y de esta manera seguir justificando sus procesos de reificación, es decir, llevar al extremo siempre a través de supuestas políticas de inclusión, porque esto en la cáscara suena como muy bonito y cuando, sí, uno se pone a analizarlo es un desastre. Algunos han criticado fuertemente esto, por ejemplo, Norberto Lipsky ha hecho una crítica muy interesante en su propia página, norbertolipsky.com.ar, donde dice que este decreto no fue consultado previamente con las instituciones y organizaciones sociales implicadas en la temática y que tampoco se basa realmente en la ciencia, ¿no? Este Norberto fue vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y se alarmó fuertemente por este decreto y envió una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal con su posicionamiento, que lo pueden encontrar en su página y también en una nota muy buena de la revista Cabecitas Negras, que se llama Capital Mental, una forma de esconder la pobreza al interior del cerebro. Así que bueno, esto es todo por hoy. Genialidad lo que trajo hoy Fernando. ¿Y con qué vamos a cerrarlo? Con un tema de Ana Tijoux, Todo lo sólido se desvanece. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Yo me pregunto, pregunto cómo sería. Dime cómo sería. Yo me pregunto, pregunto cómo sería. Todo lo sólido se desvanece en el aire, toda materia se deshace en un solo instante, todo lo devora. Se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria? ¿Para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Dime, ¿cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Cara a cara al sol, con el corazón plagado.